Encarnación de Comunes, el programa sobre cultura libre, copyleft y muchas otras cosas de Radio Círculo. Y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack, abre la boca y solo suena un crack. A volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el mercado. Bueno, pues aquí estamos en Comunes otra vez, en esta ocasión esta tercera encarnación en Comunes 3.0, como he comentado antes, en diferido, ¿verdad, Gaelx? Sí, por desgracia, pero bueno, vamos a intentar mantener la magia ficticia del directo y lo haremos así del tirón, sin cortes ni pausas. De hecho, hoy también hemos llegado bastante tarde, o sea que y arrastramos unos niveles de estrés bastante elevados. Hoy, curiosamente, yo estoy bastante tranquilo. ¿Tú cómo estás, Gaelx? Sé que te veo un poquito más acelerada con la vuelta. Vengo como una moto, gracias al tráfico de Madrid y a una bici sin frenos. Ha sido espeluznante. Bueno, entonces a lo mejor en todos los ámbitos relacionados con el conocimiento libre deberíamos hablar de algo de taller de autoayuda de bicis obsoletas como el que tienes, ¿no? Que la gente de Bicicrítica sí que organiza talleres, ¿no? Para que la gente tunee y arregle sus bicis. Sí, de hecho, bueno, no sé si esto es medio clandestino, así que no diré hora y lugar, pero se ha puesto en marcha un grupo de chicas, mujeres, trans, lesbianas, bisexuales, para autorreparación de bicis, sin machirulismos de por medio, desde la puesta en común del conocimiento. Desde el cariño y el respeto. También. Bueno, pues si te parece, como cada vez somos más y más profesionales, y recuerdas que en los últimos programas y últimas ediciones de Comunes incluso, hasta hablábamos del sumario, decíamos los contenidos que íbamos a tener, a rara vez en este programa tan caótico. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hablar en...? No vamos a hablar de la nueva temporada de Comunes, en las que va a haber muchas sorpresas, muchas nuevas colaboraciones y un montón de cosas, así que instamos a la gente a que permanezcan atentos a sus radios, a sus ordenadores, que lo escuche por streaming o vía podcast. Pero en el programa de hoy, ¿qué nos puedes adelantar, Gaelx? Bueno, hay que hacer una pequeña anotación de los cambios de esta tercera temporada, que es lo que está sonando de fondo y es la sintonía del programa, que hablaremos luego de ella, de quién es, cómo suena, etcétera. Pero bueno, que ya podéis escuchar la estáis escuchando ahora de fondo. Y en el programa de hoy vamos a hablar de esta selección musical que, haciendo una excepción, he hecho yo, pero no os asustéis que volverán nuestras colaboradoras musicales habituales, como son Marta Teclista, Juan Music y alguna otra persona. Hablaremos también, en primicia radiofónica, de una nueva entidad de gestión copyleft que se está gestando por aquí, que bueno, promete ser uno de los temas de fondo de la temporada en cuanto a derechos de autor y copyleft se refiere. Hablaremos también un poco por encima, puede ser un tema que hoy adelantemos y luego a lo mejor tendremos que buscar a alguien con más conocimiento sobre este tema, sobre una cuestión, un aspecto de la creación, por llamarlo de alguna manera, que se nos suele olvidar cuando hablamos de copyleft, y es la traducción. No solo hay derechos de autor, sino también derechos de traducción. Y bueno, ya hablaremos después de ello. Hay también algún par de temas relacionados con el copyleft y la cultura libre, que bueno, según como veamos, trataremos en este programa o dejaremos para más adelante. Y además os traigo una agenda fucsia muy, muy divertida para este fin de semana. Vamos a recordar distintas cosas que muchas veces en los programas en comunes se nos pasa. La primera, que tenemos un blog. Uh-huh. Donde se pueden escuchar pues todos los programas antiguos, los podcasts, donde también metemos contenidos extra. Y la dirección, la URL del blog, es www.nodo50.org/comunes, ¿de acuerdo? Eso para que la gente pueda visitarlo y acceder a los contenidos. Y también ahí hay un link a archive.org, donde también tenemos colgados todos los podcasts, y ahí se pueden descargar los programas para quien no quiera escucharlo por streaming o no tenga una conexión muy buena. Eso por un lado. También tenemos una dirección de correo electrónico para quien quiera escribirnos para plantearnos dudas, consultas, sugerencias, amenazas, todo tipo de ofertas sexuales incluso, que es comunes@950.org. Y además también tenemos un flamante Twitter, que además es colectivo. Se rumoreaba que solamente lo lleva un miembro del programa, pero eso es un vil infundio, y en realidad es una cosa ya como más colectiva y más trabajada. ¿Cuál es el Twitter del programa, Gaelex, por favor? Pues el usuario es Los Comunes, todo seguido, y ahí nos pueden encontrar tuiteando sobre los mismos temas que tratamos en la radio y un poco más allá, de una manera un poco más informal y coloquial. Y la verdad que es muy interesante porque obtenemos un montón de información muy interesante que la utilizaremos, de hecho, para el programa que nos llega vía Twitter. Tenemos ya más de 700 seguidores y la verdad que yo era extremadamente escéptico con el funcionamiento de las redes sociales en general y de Twitter en particular, y la verdad que estoy bastante bastante deslumbrado. También ha ayudado la importancia que ha adquirido Twitter y la centralidad pues con toda esa locura de la acampada de Sol, del movimiento 15M, etcétera, ¿no? Que haya una cuenta de usuario como esa Acampada Sol que tenga 90.000 seguidores, ¿no? O sea, la potencia de tiro que te da eso en el momento que Acampada Sol te retuitea algo para hablar el lenguaje de Twitter, es increíble la difusión que se obtiene. Así que bueno, yo creo que también vamos a reflexionar y hablar mucho y debatir sobre redes sociales y también a utilizarlas, ¿no, Gaelex? Sí, ¿cómo las vamos a utilizar? Pues no sé, a lo mejor tenemos planteado utilizar algún tipo de espacio en N-1 desde Comunes o no, ¿cómo lo vemos? Bueno, es el eterno debate entre tener mucha difusión e ir a lo fácil o una apuesta política comprometida y ponernos a usar una red social que es libre, es colaborativa y mola mucho, pero bonita y fácil no es, hay que decirlo. Uy, lo que ha dicho. Bueno, verás cuando se enteren los hackers de todo esto que has dicho. Bueno, pues ahora sí, crack. Pues sí, la selección musical de hoy es también con contenido político, como no. Vamos a escuchar el primer tema. Ah, vale. Que además va a ser la sintonía del programa. Y luego pues comentamos, para que la gente se vaya acostumbrando. Además, que nos gusta esto porque va a mortificar totalmente a uno de nuestros colaboradores, a Marta Teclista, que odia con toda su alma a Nacho Vegas. Y bueno, en una especie como de pequeño golpe de estado musical hemos decidido que esta sea la nueva sintonía del programa. Así que venga, vamos ya con la Fundación Robo, este recopilatorio y este tema de Nacho Vegas. Yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café. Te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Bueno, pues esto era Cómo hacer crack, de Nacho Vegas, integrado dentro del proyecto Robo. Este proyecto, Fundación Robo, que podéis leer más sobre él en www.fundacionrobo.org, nace de la inquietud de varios músicos, principalmente de Roberto Herreros, exintegrante de Grande Marlaska y también participante en el proyecto cultural La Dinamo, de ante este clima de agitación política, de inquietud, de salir a las calles a gritar, que ha supuesto el 15M y alrededores, ¿cómo podía enfrentarse a eso músicos que tienden a hacer unas músicas, pues, unas letras más intimistas, como dicen ellos, de mirarse al oído, al ombligo, uy, cómo estamos, que suelen caer en una espiral narcisista, etcétera? Entonces, este proyecto tiene varias cosas chulas. La primera, no es un supergrupo, un grupo paralelo en el que trabajen unos músicos fijos, sino una especie de proyecto, como dicen ellos, como le llaman, Fundación Robo, al que se puede arrimar, aportar su pequeño granito de arena cualquier músico o persona interesada. Otra cosa, por supuesto, no lo hemos dicho, pero es que licencian bajo Creative Commons con una licencia de atribución no comercial y compartir igual, lo que es de agradecer, lo que va, pues, sumando a estas experiencias a la música española. Y además me gusta también esta intención de hacer música urgente, de hacer música y letras para el sentir de la calle, grabarlas, subirlas a una plataforma como Bandcamp, desde donde cualquier persona puede descargárselas individualmente, y luego ya se verá si se hace disco o no, pero no vamos a esperar a todo ese proceso productivo para sacar a la calle que la gente pueda escuchar el sentir de un momento. Además, y esto a lo mejor me puede matar alguna gafapasta que conozco, pero esta canción para mí es como la actualidad en moderno del mítico Cualquier Día de Cortatu. Me transmite esa misma sensación generacional adaptada a los nuevos tiempos, y eso sí, con un punto diferente de esperanza en esta canción. O bueno, ¿Cortatu o Boicot? Boicot haciendo una versión de Cortatu, creo. Bueno, sí, yo sé que a ti te gusta la versión de Boicot. A mí me gusta la versión de Boicot, pero sé que es una que versión. Que lo sepa España. Pues sí, también me gusta también las etiquetas que usan en Bandcamp para calificar este estilo, y le llaman canción populista, folk rock punk y 15M también. Es innegable, aunque no haga una referencia explícita, es innegable esa sensación. Como futuras colaboraciones a este proyecto de Fundación Robo, se anuncian la de Mursego, que por cierto actuó en un Ladyfest Madrid, Guillermo Zapata, Miguel Brieva y muchas otras personas, no solo músicos, sino personajes del mundo de la cultura, la fotografía, guionistas, etcétera. Pues no sé muy bien qué más contaros sobre esta fundación, más que recomendaros muy mucho que bucéis en sus páginas, escuchéis sus canciones, que por cierto, esa será la selección musical de hoy, las canciones que están colgadas en Fundación Robo. Esta que escuchábamos era interpretada y tocada por Nacho Vegas, con la participación en bajo, batería, coros, palma, piano, arreglos, etcétera, de muchas otras personas del mundo musical. Y la siguiente canción es también de la Fundación Robo. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué licencia utilizan? Lo acabo de decir, no estás atento, estás muy, muy dormido hoy, David. No, licencia exactamente, ¿cuál? Exactamente, atribución, no comercial, compartir igual. Perfecto, era por si le queda alguna duda a alguno de nuestros oyentes. Pues sí, para las cinco canciones que escucharemos hoy, o si no da tiempo a escuchar, dejaremos colgadas en nuestro en el blog de Comunes. Las cinco están licenciadas bajo esa licencia. Así que, si os parece, vamos ahora a escuchar Fin de Fiesta, que, como dicen, está grabado en casa de Chap, no conozco a Chap, y yo a tampoco. La guitarra y voz, Roberto Herreros. Vamos entonces con Fin de Fiesta. Comentar solo que, en homenaje a nuestra querida colaboradora teclista, que tiene una reseña muy buena sobre este concepto, esta Fundación Robo, ya desde hace tiempo, en su blog Discos Libres, y que por supuesto toda la música que vamos a escuchar a lo largo del programa de hoy se puede encontrar en el Bandcamp de la Fundación Robo, que es unrobo.bandcamp.com. Y como comentábamos aquí, estábamos teniendo un debate de altura sobre si Nacho Vegas podrá utilizar su canción en un próximo EP al ser licenciado con no comercial, pues por supuesto, y ya está anunciado que va a sacar con este primer tema que escuchábamos y nueva sintonía del programa en esta temporada, Cómo Hacer Crack, la va a incluir en un EP de próximo lanzamiento con la compañía Marxophone. Así que nada, podremos escucharlo junto con otras composiciones suyas. Pues la verdad que el tema de Marxofo nos da pie a lo siguiente que queríamos comentar, que es, la verdad que tuvo bastante repercusión en los medios, también lo comentamos aquí en el programa y en muchas webs en internet se hicieron, y foros y blogs se hicieron eco de ello. Es que Nacho Vegas, el último disco lo ha licenciado en La Zona Sucia con una licencia de Creative Commons, ¿no? Exactamente la misma licencia que se ha utilizado aquí para el tema de Robo, de la Fundación Robo. Y pues un debate recurrente que se produce aquí en Comunes es el tema de la necesidad de que haya algún tipo de instancia o de entidad de gestión que gestionara, valga la redundancia, todo el tema de los derechos de autor de las personas que deciden crear, ya sea música, hagan fotografías, audiovisuales, libros, pero hay gente que quiere utilizar licencias libres y estas licencias hoy por hoy en el Estado español no tienen encaje. Solamente se aceptan un tipo de licencias copyleft en la entidad de gestión BGAP, que es para los artistas gráficos y plásticos, de acuerdo, para pintores, escultores y tal, y solamente en el ámbito de Cataluña, no sabemos bien por qué. Y Nacho Vegas, que lo quería comentar al principio, él declaró que la SGAE había aceptado por fin, después de negarse durante muchísimo tiempo, aceptar a gestionar las licencias Creative Commons. Ya hemos dicho que este es un tema muy polémico porque en realidad no tenemos constancia que la base de datos, que la SGAE ha hecho ningún tipo de adaptación a todos los procesos, mecanismos y bases de datos que utiliza para detectar cuando determinadas obras llevan una licencia distinta, sea una licencia Creative Commons o algún otro tipo de licencia más flexible o licencias libres, como se suelen llamar. Entonces, en torno a todo esto, pues en Comunes siempre hemos estado reflexionando mucho sobre que la gente sobre la cultura libre y el copyleft hablaba mucho, pero que se utilizaba poco, y ahora poco a poco sí que se están dando pasos a que la gente sí que lo está empezando a utilizar a un nivel, no sé si masivo, pero desde luego mucho más conocido, saliendo del amateurismo. Por poner algunos ejemplos muy conocidos, pues el último libro de Belén Gopegui, acceso no autorizado, utiliza una licencia Creative Commons. Nacho Vegas ha utilizado también una licencia Creative Commons. Está por ver realmente eso, hasta qué punto es cierto, si está la SGAE por medio, pero bueno, él al menos tiene la intención de que su repertorio, sobre todo con el último disco y cosas posteriores que está haciendo, que sea copyleft, y la licencia que ha utilizado es Creative Commons. Y también pues tuvo bastante impacto y generó muchísimo, muchísimo debate y algunas polémicas bastante agrias con escritores como Lorenzo Silva, un gran amigo del programa, que es Estefan Grueso, que de hecho luego pues comentaremos alguna pequeña noticia sobre él. Estefan Grueso, que fue el director y también participó en la producción de un documental interesantísimo que se llamaba Copiad Malditos. Y tanto el propio documental habla de las dificultades que se encontraron para poder licenciar el documental con Creative Commons, pero se consiguió lo que a mi juicio es un hito, ¿no? O sea, aparte también que es muy interesante que, aunque sea simplemente por una cuestión cosmética, la SGAE se tenga que tragar un disco de Nacho Vegas con licencia Creative Commons, pero igual lo más importante yo creo que es que Radio Televisión Española aceptara una coproducción bajo unas determinadas condiciones, es decir, que no se colgara en la web hasta que 20 días después de su estreno en televisión, que solo al principio el único streaming que estuviera disponible fuera el de Televisión Española, hasta que se retirara, etcétera, pero bueno, que yo creo que eran algunas cláusulas o alguna especie de acuerdo que eran bastante razonables, pero hasta Radio Televisión Española coproduce documentales con licencias Creative Commons. Con todo esto, que queremos decir es que por fin, que ya nos estamos saliendo del ámbito teórico, muy interesante, sobre qué es una licencia libre y qué no, qué cláusulas hacen que una licencia sea libre o no, que eso ha hecho correr ríos de tinta, ríos de bits en listas de correo, en foros de internet, etcétera, etcétera. Entonces, ese debate que yo creo que es muy interesante, pero yo creo que ya que hay que trascenderlo, es decir, si no es interesante hablar de licencias copyleft o licencias libres, bueno, pues hablemos de licencias más flexibles o licencias alternativas o licencias para internet, es decir, no quedarnos en la etiqueta, en lo semántico, ir a lo verdaderamente importante, que es decir, qué tipo de licencias facilitan, fomentan la cultura libre y cuáles no, ¿no? Por lo tanto, sí. Independientemente de que Papa Stallman nos dé el visto bueno. Exactamente, Papa Stallman o bueno, los hackers de turno, etcétera. Entonces yo creo que ese debate, que puede ser muy interesante, que es un debate puramente, a mi juicio, técnico, no es un debate político ni un debate marcado en el ámbito de la cultura y el conocimiento libre, pues yo creo que hay que superarlo. Y ya que estamos hablando de superar viejos debates, pues también hay que intentar plantear seguir superándonos y seguir con la difusión de la cultura y el conocimiento libre. Y para ello es muy importante que nos replanteemos salirse del amateurismo, es decir, que recordamos por enésima vez que libre no significa gratuito, que mucha gente que legítimamente quiere vivir sus obras, pero también legítimamente no quiere entrar en el entramado habitual de editoriales, entidades de gestión, etcétera. El problema ¿cuál es? Que la gente que se sale de ese entramado lo hace desde el puro voluntarismo, ¿no? y la pura terquedad, ¿no? Porque ahora mismo no hay herramientas, no hay instancias colectivas en las que poder trabajar todo esto, ni a nivel de formación, ni a nivel de difusión, ni a nivel de defensa de los creadores y las creadoras que utilizan ese tipo de licencias. Por tanto, de tanto hablar eso, como veíamos que nadie daba pasos en esa dirección, pues algunos miembros del programa de comunes hemos puesto por escrito y hemos planteado un montón de gente, de hecho ya hay incluso un par de abogadas de por medio dando vueltas al tema, la posibilidad de una nueva organización que tendría un pie entre lo que sería una entidad de gestión, de hecho plantearía unos estatutos y se presentaría en el Ministerio de Interior como si fuera una nueva entidad de gestión, que pues se podría llamarse Cultura Libre o como se llamara, para la gestión de, insisto, si no es que se les quiere llamar copyleft o libres, de licencias alternativas, flexibles, entre las cuales podrían ser muchas de las modalidades de Creative Commons, por un lado, pero por otro lado con un funcionamiento asambleario, horizontal, donde la capacidad de decisión y la capacidad de voto de los socios y las socias no fuera en función de los ingresos a la entidad de gestión, como pasa en las GAE, sino que cada asociado tendría un voto, como eso ya sí que ya pasa en algunas entidades de gestión, por ejemplo, como es en el caso de Dama, que sí que tiene un funcionamiento algo más democrático que, por ejemplo, en el caso de la tan denostada SGAE. Entonces sí que nos parecía muy interesante ir dando pasos en ese sentido. Y para ello pues va a haber un debate del que ya daremos más detalles, porque tendría que haberse lanzado la web, pero todavía parece que no está funcional, que es la web de redada. Creo que se han hecho 8 redadas hasta el momento, creo que casi todas, si no todas, se han dado en el ámbito del Media Lab Prado, esto también será así, y ahí queremos debatir con gente que está a favor de una hipotética entidad de gestión sindicato copyleft, ¿de acuerdo? Gente que no ve que el copyleft tenga que ser gestionado a través de entidades de gestión, gente que plantea, como Javier de la Cueva, que el copyleft es la desregulación total de la propiedad intelectual y derechos de autor, y gente con posturas más intermedias y más matizadas, como puede ser, por ejemplo, Ignasi Labastida, que es uno de los responsables de Creative Commons en España, y en el planteamiento que tiene, que ha comunicado en distintas ocasiones, es que para lo interesante es que las entidades de gestión que ya existen asuman las Creative Commons u otro tipo de licencias más flexibles. Este tipo de planteamiento es bastante razonable porque, recordemos, aquí lo hemos comentado en diversas ocasiones, en Holanda el equivalente a las GAE es una entidad de gestión que se llama Buma Stemra y sí que aceptan determinado tipo de Creative Commons. Parece ser que fue un proyecto piloto que no funcionó demasiado bien, pero bueno, que lo han extendido y ya no es como decirlo, algún tipo de experimento teórico, no, ya ha habido gente que a través de entidades de gestión y a nivel musical ha publicado con Creative Commons. Y también Coda en Dinamarca también asume las licencias Creative Commons, aparte de pues hechos puntuales como ya he planteado el caso más reciente de Nacho Vegas aquí en el Estado español con la compañía Marxofon y publicando La Zona Sucia, y luego pues otra gente como por ejemplo Trent Reznor, el líder de los Nine Inch Nails, lleva mucho tiempo publicando también con licencias Creative Commons. Así que nada, quedan ustedes avisados y avisadas de que se van a empezar a dar pasos a intentar montar esta organización de corte asambleario horizontal que va a estar a caballo entre una entidad de gestión y una especie de sindicato para defender a las personas que crean con este tipo de licencias libres, más flexibles, alternativas, etcétera. Una cosa ya que queremos anticipar es que a nadie se le ha pasado por la cabeza que, al igual que había bares como la Dinamo, otro tipo de bares, que ponen música copyleft para no pagar a las GAE, esta entidad de gestión no se tiene en mente crearla para ir a cobrar esos sitios, a esos bares, a ese tipo de establecimientos que ponen copyleft, ¿no? Como pasa en gimnasios también, que ganaron una sentencia porque no pagaban derechos de autor porque su repertorio era copyleft. Pues no, eso ya lo anticipamos de antemano porque hay gente que puede tener ese miedo. Decir, no, donde no se está recaudando no queremos ir ahí, simplemente queremos de una manera abrir el debate sobre cómo fomentar el conocimiento y la cultura libre, arrancar la gestión de las obras que no son suyas a las entidades de gestión al uso, porque tú seas socio o no de las GAE, ella va a recaudar en tu nombre y se va a quedar ese dinero y además las obras quedan pendientes de identificar y no puedes hacer nada con ellas. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de monopolios, es decir, no hay ninguna alternativa a las GAE, excepto un pequeño solapamiento que hay en los guionistas con Dama, no hay ninguna alternativa a la IE, a artistas, intérpretes, ejecutantes, es decir, no solamente hablamos de creación, sino también de los derechos conexos que hay en la creación, y no hay ninguna alternativa a Begap, no hay ninguna alternativa a Cedro. Entonces, por lo tanto, creo que es el momento de empezar a debatir alternativas claras en el hoy, aquí y ahora, y para conseguir cosas tangibles, no simplemente estar debatiendo y en el mundo de las ideas, que es muy interesante, pero yo creo que ya a la gente que sí que de verdad está utilizando licencias libres y que está encontrando con problemas reales y cotidianos, pues plantear algún tipo de solución. ¿A ti qué te parece la propuesta, Alex? ¿Tú lo ves? ¿No lo ves? ¿Tienes también una postura intermedia con el tema de una posible entidad de gestión sindicato Copyleft? Lo veo. Habrá que matizar muchas cosas y entiendo posibles reticencias de la gente, pero creo que son en base a ideas preconcebidas. Creo que es una oportunidad de poner en marcha algo nuevo y como estamos con esas ganas, con esa sensación en las calles, ¿no? De experimentar lo nuevo sin renunciar a los conocimientos que ya tenemos y las experiencias previas. Creo que va en esa misma línea de acción y sensación del momento. A lo mejor con la propuesta que hemos hecho a alguien le puede haber dado una disonancia cognitiva. A mí me gustan más las disidencias cognitivas, pero en este caso el siguiente tema de la Fundación Robo de Robo se llama así, disonancia cognitiva, y para que os hagáis una idea de hasta dónde llega este proyecto, que insisto, va más allá de un grupo de colegas que se juntan para hacer unas canciones libres, sino que realmente se trata de un experimento. Ellos hacen referencia al colectivo Booming, de disolución de la autoría, de proyecto colectivo anónimo, en el sentido de disolución de las identidades, de colaboración real. Pues incluyen aquí en los créditos a alguien que le da al ventilador de mano. Pero bueno, como en el caso de la anterior canción, la voz, pandereta y guitarra corren a cargo de Roberto Herreros, y allá vamos con la disonancia cognitiva. Dime qué hacer para anestesiarse. Cuéntame tu plan, que tengo que perder. Pues si no, sufriré y no quiero. No lo voy a evitar, mirar lo que pasa. Cuenta por favor, ¿cuál es tu táctica? Y conseguir de una vez estar ciego será ideal. Sabré diferenciar mis problemas de los de los demás y podré ignorar lo que ocurra a mi alrededor. Solo una duda merece la pena. Si al oscurecer no veo mis cadenas y le doy la espalda a algo nuevo. ¿Quién la mirará de la misma forma? Oye tú, quítate tanto miedo. Si total, al final somos gemelos. Y si no, te caerás. Y no quiero. Bueno, aunque no estemos en directo, es casi directo, y para que quede constancia y que veáis además qué flexibles y qué adaptables somos. Son las 6:02. No. Vosotros esto lo estaréis escuchando en otro horario, no os preocupéis. No, pero nos vamos a saltar la escaleta, lo que teníamos planeado, para traeros el debate candente de Twitter ahora mismo, por lo menos hace una hora cuando me desconecté de internet. Una pequeña sugerencia a las personas que oyen Comunes, haceros una cuenta en Twitter, porque si no yo creo que gran parte de los contenidos del programa no lo vais a pillar muy bien, porque nos hemos hecho un poco Twitter céntricos. Es una pena, pero la verdad que es que ahí se maneja información interesantísima. Pero bueno, en este caso simplemente vamos a hacer referencia a Twitter como el medio por el que nos hemos enterado de una cosa que esta vez sí ha ocurrido offline. Bueno, no, mentira, a medio camino. El caso, la noticia es la que sigue. David Bravo, desde su cuenta en Twitter, David Bravo, para quien no lo conozca, es un abogado sevillano, especialista y muy, muy defensor del Copyleft y la Cultura Libre, estaba invitado en el Festival de Cine de San Sebastián, que no sabía qué estaba ocurriendo ahora, pero sí, y fue anunciando a lo largo de esta mañana que tenía preparada una especie de experimento, una propuesta que necesitaría la colaboración de las personas a través de Twitter y de Internet, que no podía anunciar nada todavía, pero ya le puso el hashtag de Tablas Inde. Y solo con anunciar que iba a hacer algo a lo largo de la tarde con ese hashtag, ya enseguida, bueno, se convirtió en lo más comentado del momento en Twitter. Y, trending topic es el tecnicismo. Tremendo tema, también conocido. Tremendo tema. Pues anunció que a las 4 podría comentar en qué consistía. Y efectivamente ahí lo hizo desde su mesa como ponente en el Festival de Cine de San Sebastián. Lanzó a todo Internet, a toda la comunidad de internautas, la idea de subir en un documento colaborativo de Google Docs, GEM, un listado de películas con los enlaces de descarga. En ese documento él recoge algunas de las últimas sentencias de tribunales de justicia en los que declaran que tener una página de enlaces no es ilegal y anima a la gente a subirlo. Como podéis imaginar, el efecto ha sido brutal. En una hora ya habían, bueno, no sé cuántos usuarios poniendo enlaces y ya estaban 1000 réplicas de esa hoja. Y bueno, es una especie de azuzamiento al Ministerio de Cultura y a las leyes actuales de, bueno, ¿quién puede ponerle puertas al campo? Hablando de Internet y los derechos y la capacidad de réplica y la velocidad y la cantidad de iniciativas ubicuas. Pues bueno, ahí queda eso. A ver, mañana ya leeremos qué ha pasado, en qué ha acabado la historia. Y hablando de nuevos proyectos colaborativos y ubicuos, como habíamos comentado al principio del programa, nuestro amigo Stefan Grueso está implicado, él y otras personas, en un nuevo proyecto que va a suponer uno de los proyectos que hay más, ¿no? Pero yo creo que uno de los más interesantes, a mi juicio, respecto a todo el tema del 15M, ¿no? Para documentar en un documental, recopilando el máximo de información posible, pues sobre lo que ha pasado, está pasando y pasará, ¿no? Relacionado con este movimiento. Imagino que tendrá algún tipo de acotamiento espacio-temporal, pero la verdad que parece muy interesante. Han montado una página web que es 15m.cc. Y todo lo que vayan a hacer va a ser, por supuesto, con licencias libres, con licencias Creative Commons, y ya están pidiendo colaboración, pidiendo materiales, etcétera. Así que, de hecho, ya les hemos contactado y les hemos ofrecido que cuando quieran pasarse por Comunes, al igual que en todo el proceso de Copiad Malditos en Comunes, estuvimos muy pendientes, ¿no? Porque hay una parte del documental que sale aquí el estudio, nuestro técnico Dani sale de espaldas, pero bueno, se le intuye que sale guapo, sale muy, ¿no? Como muy, muy atractivo, lo que es él. Bueno, pues eso, bromas aparte, estuvimos muy atentos de todo el proceso en postproducción de Copiad Malditos, lo pillamos empezado, y esto lo vamos a poder ver desde su génesis hasta el final, ¿no? Un documental sobre 15M con licencia Creative Commons colaborativo, yo creo que es francamente, francamente interesante, ¿no? De estos proyectos que están surgiendo por ahí, que están muy bien. Sí, no solo el objetivo de la página, que está todavía en fase beta, y bueno, ya los invitaremos cuando el proyecto tome un poquito más de forma, pero es no solo lanzar un documental, sino también un libro, que de eso también hablaremos más adelante. Intentaremos traer aquí también a gente que está haciendo una iniciativa, si no similar, si con puntos en común, en la editorial Icaria, que es una editorial, pues bueno, que ha estado siempre como muy pendiente de los movimientos sociales y muy al loro de lo que ocurre en la calle. Y al igual que sacó con Juventud Sin Futuro un librito muy pequeño, licenciado con Creative Commons y con un precio muy, muy módico, no sé si eran 5 euros o 6 como mucho, pues está estudiando también hacerlo con cuestiones en torno al 15M también. Así que es una iniciativa que se está multiplicando, que estas son las primeras, y desde luego de manos de personas que desde el día 1 del 15M hasta hoy han demostrado, no hay que demostrar nada, han estado al pie del cañón, tuiteando con sus móviles, haciendo sus crónicas en sus blogs, en Twitter, por supuesto, subiendo vídeos a la red. N-1, todo el rato. Parece que estamos sponsorizados por esta red social corporativa, tenemos que preocuparnos, nos van a echar aquí de Radio Círculo para hacer publicidad encubierta. No, no nos paga nadie, aunque aceptamos todo tipo de ofertas. Eso también lo dejamos caer aquí. Una cosa, la verdad que es muy interesante todo el tema de las licencias que estás planteando, porque podría aprender, por ejemplo, el Stefan Hessel, el que uno... El, supuesto impulsor, aunque yo no lo veo por ningún lado realmente, porque sus escritos suelen ser una especie como de encadenamiento de vaguedades, ¿no? El de Indignaos y luego el de Comprometeos, que Marta Teclista me comentó que el grupo que le edita es el mismo grupo editorial al que pertenece La Razón, primera cosa que sorprende mucho, pero lo que es peor, coge y cuando le hablaron de, bueno, usted estará recibiendo pingos beneficios vía derechos de autor por los libros que están siendo verdaderos bestsellers, dice, no, dice, yo he renunciado a mis derechos de autor y se los he cedido a la editorial, porque yo soy embajador, tiene una especie como de estatus de embajador de Francia y entonces que cobra un buen sueldo, entonces ha regalado sus derechos de autor, en vez de revertir ese dinero a proyectos concretos que podrían ser muy interesantes o si no directamente, haberlo hecho con una licencia libre o más flexible. O sea que la verdad que el autor este, la verdad que es una persona que está bastante mayor, pero podría haberse informado un poco, ya que él pontifica, si considera que tiene una enorme autoridad para hablar de lo que tienen que hacer los jóvenes, pues podría haberle dado una vuelta, sobre todo con el tema de cómo publica sus contenidos. Y ya que hablamos de libros, pues podemos hablar también de traducciones, ¿no, Gaerx? Pues sí, me ha surgido una duda muy grande, porque como decíamos al principio, recuperamos el consultorio libre, venga, vamos. Venga, un consultorio libre en directo, vamos allá. Me surge la duda. No creo que sea fácil, más que nada porque creo que hay poco. Cuando pensamos en creación, en producción, en derechos sobre obras culturales o artísticas, muchas veces se nos olvida el papel de la traducción. Porque hay algunas absolutamente terribles. Bueno, dejando eso a un lado, que por supuesto reconocemos que es un arte en sí mismo, pero visto desde el punto de vista de licencias y derechos, se puede asimilar a que en realidad lo que el traductor o la traductora está creando es una obra derivada. No es un producto nuevo, sino escoger una obra terminada con unas licencias bien especificadas y hacer una obra derivada con un acuerdo con el autor, con la editorial, etcétera. Pero por ahí, navegando por la red, me encontré con una iniciativa deliciosa, increíble y me ha encantado. Entonces, os cuento. Se trata de un blog creado de forma, como dicen aquí en negrita y mayúsculas, para que quede bien claro, completamente anónima y desinteresada, de traducción al español de la quinta entrega de la saga exitosa de R.R. Martin, Juego de Tronos. Cuya quinta entrega se llama Dance with Dragons y ha salido pues hace un par de meses en inglés. Entonces, como bien dice, es un intento, de coordinar, de hecho lo han conseguido, ya está íntegro el libro traducido al castellano por y para fans, gente que no domina el inglés, pero que está tan enganchada a esta saga que necesita leerlo ya. Entonces, me ha hecho gracia, bueno, allí se puede, podéis enredar en dancewithdragonstraducido.wordpress.com, podéis enredar y ver, pero el sistema legal o, bueno, el truquillo del que se sirven es bien interesante. Por un lado, dicen que no creen que estén incurriendo en ningún tipo de ilegalidad, que surge, es un proyecto que surge de una manera desinteresada, sin ningún tipo de interés lucrativo y desde el respeto a la obra y al trabajo de la edición en castellano y en inglés, pero eso como una necesidad de los fans que no pueden aguantar. Sin embargo, dice claramente que no van a albergar contenido alguno ni directamente ni a través de links a las traducciones y hace un giro muy interesante que dice, literalmente, para aquellos que se quieran quejar amargamente y deseen leer las traducciones, les animo a insultarme en esta dirección. Y remite a un grupo de una empresa, de Yahoo, a un Yahoo Groups, donde tú te puedes suscribir y desde allí pues accedes a los archivos, evidentemente. Pero si esto es una traducción, ¿por qué habría que acceder de esa página web a otras traducciones? No entiendo. Esto es un blog en el que dan rienda suelta y coordinan esta iniciativa, pero como bien dice él, no se atreven a subir directamente a este blog los enlaces a un servidor, uh-huh, ni el texto traducido. Entonces, ante el texto traducido estará en redes P2P o por otro sitio. Está en archivos de Yahoo Groups donde tú te suscribes y además también animo a la gente a que se cree una dirección nueva de cualquier dirección de proveedor de direcciones de correo y no usar directamente la propia para suscribirse a este grupo de distribución cerrado, uh-huh, alojado en una empresa cualquiera, desde donde allí sí se puede acceder a los archivos capítulo a capítulo. Por otro lado, o sea, yo me pongo en la mente de esta persona tan fan y además, bueno, pues que hace este trabajo de coordinación de traducción, que es un trabajo muy duro y por el que normalmente se cobra y bien y se dedica a la gente profesionalmente. Pues se hace todo este, por así decirlo, encubrimiento y taparse las espaldas, y por otro lado, luego dice que anima desde el blog a cualquier usuario que lea esto, sea cual sea su condición, a compartir libremente la cultura. Entonces, es como una, realmente, una apuesta por una manera diferente de difundir la cultura, pero a la vez un miedo atroz a las GAE y que les vayan, yo creo que más que a una multa, que les capen el trabajo y de alguna manera les cierren el trabajo, o sea, les impidan acceder a esas traducciones. Sobre el tema de las traducciones es algo muy interesante porque efectivamente las traducciones generan derechos de autor. Lo que pasa es que absolutamente todas y cada una de las editoriales, por lo menos en este país, obligan a firmar a todos los traductores una renuncia a sus derechos de autor para que reviertan a la compañía. El tema de si debería generar o no las traducciones derechos de autor es un tema que yo creo que tiene muchos paralelismos, por ejemplo, con un tema que ha saltado precisamente este verano, que era que los directores de fotografía en las películas querían también tener derechos de autor. Es decir, cuando sale una película, cobran derechos de autor el guionista, quien ha hecho la banda sonora, si es original. Los artistas que salen en la película también tienen su propia entidad de gestión, que es AISGE, ¿no? Que es como el equivalente a la AIE. El director también cobra derechos de autor como director de la película, pero el director de fotografía no. En cambio, quien hace fotografías tal cual, es decir, fotografía fija, sí que tiene una serie de derechos de autor. Y dice, bueno, esto sería como fotografía en movimiento. Entonces, claro, ahí empieza a haber un debate, al igual que puede ser absolutamente demencial el debate sobre qué deportes deberían ser olímpicos y cuáles no, ¿no? Porque claro, hay el tiro con arco y la hípica eran olímpicos, el tenis no, bueno, pues todas estas cosas. Entonces, ¿qué formas de creación, qué trabajos son susceptibles de generar derechos de autor o no? Por eso, eso es un pilar muy bueno para la gente que tiene posturas bastante radicales en torno a la propiedad intelectual y los derechos de autor que dicen que deberían desaparecer, que no tienen ningún sentido. Y eso se remonta incluso a autores como Kropotkin. Kropotkin decía que es muy imposible coger y distinguir, es decir, de todo el conocimiento humano acumulado, a ver quién puede decir, no, yo desde aquí, desde esta parte, esto es algo que se me ha ocurrido a mí y por lo tanto yo tengo derecho sobre esto y el resto es simplemente cosas que yo he aprendido, ¿no? Que es muy distinto. La verdad que cómo funcionamos los humanos de manera cooperativa, copiando, aprendiendo unos de otros, la verdad que muchas veces distinguir lo que es original de una persona es francamente complicado. Más aún si todas las obras que creamos solamente tienen sentido si hay una comunidad de recepción que les da un sentido. Si tú haces temas de música y no salen de tu cuarto, no tiene ningún sentido. En cambio, si hay una comunidad de punks o de hip hoperos que escuchan tus canciones desde un sentimiento de comunidad o no y le dan un cierto sentido, un cierto feedback, ahí sí que tiene sentido la creación. Por tanto, digo que hay mucha gente que sí que aboga de una manera tajante por la abolición de la propiedad intelectual y los derechos de autor y van por ahí. Porque en el momento que pones un poco la lupa, el debate se desdibuja. Hay gente que sí que estaría furibundamente a favor de que los directores de fotografía cobraran derechos de autor, pero entonces la gente diría, bueno, ¿y los escenógrafos entonces qué? Claro. Entonces, ¿y los artesanos? El debate infinito. Clásico. Entonces, claro, entonces, ¿por qué un guionista sí y un director de fotografía no, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya digo que es un debate muy vidrioso, muy interesante, y por eso sí que hay gente que plantea que entonces que o todo el mundo o nadie, ¿no? Que es hoy por hoy bastante inviable, pero desde luego puede ser un argumento extremadamente bien fundamentado, ¿no? A mí me parece un poco apocalíptico, me crea un poco de vacío, pero no sé si a lo mejor es por razones históricas. Soy un poco conservador en ciertos aspectos, en esto de la cultura del conocimiento libre. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar otro tema. Este último tiene ya otro tono, aunque también es de Roberto Herreros. Sí, porque menudos temitas que hemos puesto. Recordemos que muchas veces el licenciar con copyleft no es sinónimo de calidad. Lo decimos aquí mucho, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, a ver si poco a poco vamos mejorando. Yo he de confesar que no me escuchen. A mí solo me gusta la de Nacho Vegas. A mí también, lo tengo que confesar. Pero nos han dejado nuestros queridos colaboradores musicales, expertos en música, pues tenían un poco de lío, no los hemos avisado con el tiempo suficiente para hacer la selección. Y yo, bueno, pues he hecho lo que he podido. Sí, no, pero que es muy interesante, idea, o sea, que sí, sea a nivel antropológico. Es la idea de fondo también. Dentro de años escuchará este podcast, este programa, y dirán, fíjate, estos fueron los primeros en poner la Fundación Robo. Entonces, que es bonito, es histórico. No, y como hemos dicho muchas otras veces, y otras selecciones musicales que he hecho precisamente yo, pues sí, yo a veces creo interesante en este programa y en este contexto, no para escuchar por la calle con los auriculares, pero aquí sí traer otro tipo fatal, de iniciativas, vamos. Pero son otro tipo de iniciativas donde la idea de fondo es muy interesante y que tendrán su público. oyes, que de todo hay. Por ejemplo, esta canción, bueno, pues se inscribe más un poco en la línea de canción protesta, así clásica, pero bueno, es actualizada a los tiempos que corren y con una filosofía de cultura libre y de disolución del yo, nada, nada que ver con el cantautor petardo clásico El Sentado. Está Paco grabada, Ibáñez, por ejemplo, en eso estábamos pensando. Muerta Paco Ibáñez. Mi pasado, mis recuerdos de infancia. Bueno. En fin, está grabada en el Centro Social Bomberenea de Tolosa y, al igual que todas las anteriores, excepto la primera de Nacho Vegas, cantada, panderetada y guitarreada por Roberto Herreros. Y se llama Ahora que estamos en pie. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de la gente, paloma, siempre estará en la unión. Que no, paloma, no, que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz. Bueno, queríamos dejar el tema entero, pero no hemos soportado la presión. La verdad que incluso para comunes los niveles no pasa a los niveles mínimos de calidad, y eso que hemos puesto aquí cosas muy, muy gruesas. De todas formas, nuestra enhorabuena a la Fundación Robo por esta enorme iniciativa. Lo que pasa es que, bueno, digamos que el resultado musical es un poco desigual. Bueno, pues vamos con la agenda fucsia, que hay un montón de cosas, ¿no? Pues no, solo traigo una. Pero yo tengo cosas también por la agenda fucsia. Me parece estupendo. Si usted me permite aportar. Faltaría más. Bueno, yo me he centrado en un plan que me parece que es un plato tan fuerte para este fin de semana que va a ir la gente, va a acudir en masa, no va a tener ganas de hacer nada más, y creo que además también para la audiencia asimilarlo le va a dejar bastante satisfecha. Y se trata de un festival que se llama Bike Porn, es decir, un festival de porno y bicicletas. ¿Qué tiene que ver las bicicletas con el porno? No lo sé muy bien. Ellas, las personas que toman la iniciativa de organizar este festival, hacen un vínculo, aunque yo creo que es más bien una yuxtaposición de ideas. Dicen, literalmente, que las políticas actuales intentan reprimir deliberadamente la libre expresión sexual, así como cualquier forma alternativa de transporte. Entonces, bueno, el vínculo está un poco cogido por los pelos también. Luego, más adelante, insisten en que ambos, sexualidades alternativas o disidentes y la bicicleta como medio de transporte, son elementos de una forma de vida diferente a la que nos imponen. Bueno, vale, eso es cierto, pero bueno, es interesante, no es una pedrada que le haya dado a gente de aquí, de Madrid, sino que parece ser que es una iniciativa surgida en el 2007 en Estados Unidos y que pues se transmite así como por redes de afinidad. No hay los DVDs, es un festival, perdón, no lo he dicho, centrado en la proyección de vídeos y a que alrededor de eso pues se hacen actividades vídeos, entiendo yo por lo que dicen, en el que las personas de una forma amateur graban vídeos porno con bicicletas de por medio. Sí, hay un comentario fácil que todo el mundo tenemos en la cabeza. Yo lo he resistido. Dilo tú, lo voy no a decir yo. A todo el mundo se nos ocurre solo una forma de hacer porno con bicicletas, que es quitándole el sillín. Lo has dicho tú. Yo estaba teniendo una dura pugna conmigo mismo, de verdad. Porque porno y bicicletas. Entonces, no quería decir nada sobre la peli porno de Poli Díaz, que Marta siempre se enfada conmigo, ni sobre el sillín. Pero lo he conseguido. Te tenía que haber dejado el placer de haber nombrado. No, he quedado muy bien y se nota que estoy madurando. Y yo he quedado un poco mal, pero bueno, sí, es la broma fácil. Pero bueno, ¿pero le quitan el sillín o no? No lo sé, porque como os digo... Un dildo puesto ahí a lo mejor, ¿no? Pues puede ser. Como os digo, no se venden, ni se suben, ni se pueden ver estas proyecciones de ninguna otra manera que no sea acudiendo al festival in situ. No hay otra manera de distribuirlos, también dicen por guardar un poco, garantizar la privacidad de la gente que participa en esos vídeos. Entonces, os cuento un poco el programa para este fin de semana. Los títulos pueden ser tremendos, ¿no? No, es que no se sabe, es todo completamente clandestino. Vas de sorpresa a que te proyecten cine sobre porno, claro, y bicicletas. Me venía uno, por ejemplo, bomba de hinchar, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, perdón. Si nos paramos un poco, seguro que sacamos muchas ideas más. Bueno, os cuento un poco el programa, por si se interesa pasar. Mañana, viernes 16, en el Centro Social Casablanca, que está en la calle Santa Isabel 23, desde las 6 hasta las 8 habrá un taller de juguetes bicieróticos y serigrafía. O sea, eso sí que ya me lo imagino más fácilmente, alegría entre tus piernas, ¿no? Y esas cosas para las camisetas, que quedan muy monas. Y si queréis hacer juguetes eróticos, como pueden ser arneses, látigos, cinturones, corsés, pues hay que inscribirse hasta mañana viernes a las 10 de la mañana. Podéis escribir a bikepornmadrid@gmail.com, es decir, bikepornmadrid@gmail.com. Luego, a partir de las 9, será la proyección de películas y cuando cierre el centro social a eso de las 12, la fiesta continúa en el Club Ventura, en la calle Olmo, ya os enteraríais por allí. El sábado al día habrá siguiente, zona de aparcamiento de bicis, me imagino. Seguro. Y el sábado 17, en el Centro Social Patio Maravillas, en la calle Pez número 21, de 6 a 8 hay un proyecto interesantísimo que es van a montar un Alicat, que es como una especie de gincana en bici. No sé si os suena este concepto de Alicat. Son un proyecto muy interesante de cultura urbana también, que tiene mucho que ver con este tipo de cultura alternativa y libre y común, que es hacer carreras clandestinas de bici por la ciudad. Es decir, no se corta el tráfico, no se pide permiso sobre el recorrido, no se avisa, y un grupo de gente que compite entre ella pues va a toda pastilla, saltándose semáforos, esquivando coches, peatones, etcétera, por un recorrido que solo saben los participantes. Y ya está. Se suele grabar, podéis no buscarlo. Me mola nada eso, porque a mí me han atropellado dos veces con bicis. Estarían en un Alicat, sin pues avisar. No sé, en Fuencarral, desde que es peatonal van las bicis ahí absolutamente... Puede ser. Este tipo de cuestiones, como además bien avisan, Denuncia. Se suelen grabar, hacer fotos y sobre todo grabar en vídeo las propias personas participantes, pues atándose pues el teléfono móvil, ¿no? Al manillar o algo. Y hay vídeos muy interesantes por internet de gente que realmente se juega la vida en estas competiciones. El sábado se volverán a proyectar las películas. No sé, no sabemos, como es todo tan secreto, si son las mismas o una tanda nueva, a las 9 en el Patio Maravillas. Y de nuevo la fiesta continúa hasta altas horas en el Club Consentido. Y este plan, que creo que os he dejado a patidifusas, es el que os propongo para este fin de semana. Podéis buscar Bike Porn Madrid y ver más información. Y el cartel Lofi Collage Absoluto, maravilloso. Yo comentar para complementar que hay una fiesta en el Patio Maravillas, en la calle del Pez, ahora mismo no recuerdo el número. 21, a partir de las 7, 8 de la tarde, también soy un desastre, me he dejado la chuleta, que es una fiesta en beneficio de Democracia Real ya Madrid, uno de los colectivos que más activos que hay ahora mismo en todo en el seno del 15M, cada vez están haciendo más cosas con más gente y pues para todos los gastos derivados que tienen. Y luego también pues que siempre está bien hacer algún tipo de actividad lúdica, no solamente sentadas, concentraciones, manifestaciones, asambleas, comisiones, pequeños grupos de trabajo, irse a Mortalaz cuando tienen a alguien, no, bueno, pues salirnos un poco de todo el chip y el circuito activista, que desde luego desde el 15M no hemos parado y es un poco agotador. Yo creo que una fiesta, pues yo creo que está muy bien. Así que eso, en la calle Pez número 21, a partir de las 7 de la tarde, fiesta... Mañana viernes, fiesta en beneficio de Democracia Real ya. Y bueno, esto ha sido el Comunes de hoy, grabado en diferido y que se emitirá en breves instantes. Ahora que se está grabando, estamos acabando a las 6:30 y se emitirá hoy jueves de 7 a 8. Pero hemos intentado respetar al máximo todo el espíritu del directo. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido grabando en diferido, Gaex? Bueno, bien, un poquito de pena, pero yo creo que nos hemos abstraído y estábamos allí como si estuviésemos en directo, vaya. Y vamos a recordar una vez más los datos del programa, ahora que nos estamos yendo. El email es aristegui@nodo50... Uy, perdón, estaba dando mi email personal. comunes@nodo50.org, 50 con número. El Twitter es @loscomunes. Y el blog es www.nodo50.org/comunes. Bueno, en mi email, olvidadlo, borrado de vuestra mente. Si me queréis mandar cualquier tipo de proposición deshonesta, a comunes. Y contestaremos, por supuesto, de manera colegiada, como hacemos en este programa. Y bueno, yo creo que nos podemos despedir con la sintonía del programa, ¿no? Para cerrar el círculo y que la gente pues le vaya sonando y que en cuanto la escuche, que ya lo relacione con este programa. ¿Te parece, Gaelx? Venga, vamos, con cómo hacer crack. Y bueno, este ha sido el Comunes de hoy y para nosotros es un auténtico placer dejar el estudio a Marco de La Vida Vela. Antes él estaba en el estudio antes que nosotros y nosotras. Ahora somos nosotros aquí los teloneros, así que Marco, estos son tus micros. Mañana me despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay.